del mundo que no sería una utopía. Utopía quiere decir en griego el no lugar. Utopía significa etimológicamente, como digo, el no lugar. Pero no sería un no lugar, sino sería un lugar real, existente, en este lugar que existe en las comunidades de la zona zapatista. Saludo al zapatismo como su contribución a la realización aquí y ahora, hoy, de la verdadera utopía.